buenos días. Estamos en la escuela Juan Antonio Román Valecillas, San Cristóbal, Estado Táchira, donde se está celebrando una misa de acción de gracias por el Día del Abrazo en Familia. Vamos a conversar con la representante Diosa para ver qué opina sobre este día. Un día lleno de amor, de dicha entre los niños, sus padres, los representantes, los docentes dentro de este hogar que también es parte de ellos a diario. Ahora vamos a entrevistar al padre Jairo sobre qué consejo le da a la familia este día. Bueno, lo más importante es la unidad. Es un valor en el cual tenemos que ir creciendo y viviendo para poder vivir y manifestar que en el padre, la madre y los hijos debe permanecer en la unidad el respeto, la alegría, el amor y la paz. Gracias a todos por compartir sus opiniones. Reportó para ustedes Rafael Terán de la Escuela Juan Antonio Román Valecillos, San Cristóbal, Estado Táchira.